looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Amigos oyentes, vamos a conversar ahora con dos jóvenes y que siento placer muy grande de cuando vienen jóvenes a conversar con nosotros, y jóvenes muy, muy particulares. Me encanta nuestro siguiente invitado. Los dos son artistas, son gente que está comprometida, gente que trabaja muchísimo, y que encontrar personas así, pues da la sensación que en el futuro pues las cosas irán bien, con este empuje, con esta idea de hacer las cosas de una manera diferente. Y eso demuestra que los jóvenes también hacen cosas, y las cosas que hacen son interesantes. Y eso vamos a indagar en todo esto, y le damos la bienvenida a Rafa Vilcor. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos el micrófono, Rafa, sí, a ver. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Acércate bien al micrófono, por favor. Bien, bien, sí. Aquí estamos, ¿sí? Como siempre, a hablar un poquito más de mi vida tranquila y de las pocas citas, sí, sobre y eventos. Todo. Sobre todo tranquila, ¿no? Sí, sobre todo tranquilísima, tranquila. De locos. De locos, ¿no? Esta tarde hay un evento. Sí, esta tarde tenemos de la Asociación Síntesis de Montilla, la cual presido, pues siempre tenemos un evento grande anual, que es el calendario, en el que se dan la mano 12 poetas y poetisas y 12 ilustradores, bueno, 13 en este caso. Y aparte es eso, de que la mayoría de los poetas son de futuro singular, son gente con síndrome de Down y con diferentes características en ese aspecto, que encima suelen ser los ganadores, ya van por 2 o 3 años seguidos de poesía a nivel nacional. O sea que son poetas muy curtidos al margen de sus circunstancias. Uy, qué bonito lo que haces, tío. Bueno, lo que hacemos en la asociación. Lo que hacemos, ¿no? Eso es un conjunto, no es lo que se hace, solo. Es que es maravilloso. Eso es. Eso da confianza en la humanidad de las personas. Da la impresión que a veces la perdemos. Antes estamos en un mercado, en una situación de vida muy agitada, y parece que no tuviéramos tiempo de pararnos un momento a estas actividades, ¿no? ¿Dónde se va a realizar? Se va a realizar en el Hotel Averroes a las 7 de la tarde. Está todo invitado para ello, ¿no? Todo el que quiera asistir, por supuesto. Uh-huh. Bienvenido. El Hotel Averroes a partir de las 7 de la tarde. ¿Con quién vienes? Pues hoy me acompaña Pedro Esteban, escritor, poeta, filósofo, rapero y pues yo qué sé cuántos adjetivos más pueden entrar en un cuerpo tan flaco. Y tan joven. Y tan joven, eso es. Porque has dicho antes jóvenes, pero yo soy un joven de 45 años, que muchas bueno, gracias. Bueno, eres joven, hombre, por favor, orgullosamente joven. ¿Y qué tal? Buenos días. Muy buena, muchas gracias por invitarnos. Oye, Pedro, ¿cómo se cabe tantas cosas en una persona así como tú? Pues al fin y al cabo son inquietudes, ¿no? Cuando una persona se va acercando a según qué círculos, según qué ámbitos, inevitablemente pues todo eso se va acumulando en el interior, vas construyendo ahí tu mundo y eso pues tiene que salir por algún lado, ¿no? En mi caso pues es la escritura, el rap, como en cualquier caso, en cualquier arte puede ser de cualquier otra manera. Oye, ¿y el rap por qué? El rap pues es una forma, para mí es una forma de dar voz a aquello que escribo, y aparte una forma muy contundente. De hecho, rap y escritura y literatura tienen mucho en común. Tú lo que vas buscando en una canción de rap, de hip hop, al fin y al cabo es una buena letra. Yeah. En consecuencia tienes que escribir bien y tienes que decir algo. ¿Y tu mensaje tiene algún hilo conductor? Pues mi poesía, mi escritura, mis canciones en general son o muy románticas o muy satíricas. Y como punto de unión siempre tienen la reflexión, el pensamiento crítico, ¿no? Intentar que la gente se cuestionen ciertas cosas, imitar también al conflicto, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando surgen nuevas ideas, es cuando tú pones tu propio pensamiento en conflicto con otros pensamientos diferentes. Oye, ¿y música romántica dices? Pero bueno, ¿qué romanticismo son? Bueno, al fin y al cabo, a ver, el romanticismo abarca muchas cosas. Aquí lo que pasa es que hoy en día tenemos muy asociado el romanticismo a esa idea del amor perfecto, ideal, bombones, flores, pero el romanticismo al fin y al cabo no deja de ser... ¿Es muy cursi o qué? No es que sea muy cursi, es que no solamente abarca eso. El romanticismo al fin y al cabo también es exaltación del sentimiento, la libertad creativa, ¿no? La fantasía, y eso tanto para bien como para mal, ¿no? Oye, ¿y la expresión literaria o la expresión de la calle? Un poco de ambas, se pueden conjuntar. Se pueden conjugar, ¿sí? Sí, de hecho, esto lo escuchaba hace poco de un rapero, de hecho, que antes se hacía hip hop para salir de la calle, de hecho. En consecuencia, pues, esas dos realidades, esos dos ámbitos, calle y literatura, se fusionan, ¿no? Tanto para traer cultura al barrio como para sacar al barrio de ahí, de esa situación marginal en la que se encuentra. Uh-huh. También ahora te has dedicado a escribir un libro, ¿no? Sí. Es Nocturnidad, Nostalgia, Alevosía, ¿no? Efectivamente. ¿Y dónde está la alevosía? La alevosía. A mí me llamó la atención, sí, la alevosía. Sí. La alevosía posiblemente es, de las tres partes que tiene el libro, la que más valor le ha tenido que echar para escribirla, ¿no? Es una parte donde he querido entrar en conflicto con cualquier persona que lo lea. Precisamente porque creo que para crear conciencia, para despertar un poco, muchas veces pues tienes que entrar en contacto con ideas que no te van a gustar, no te van a gustar. El conocimiento es sacrificado y para escuchar diferentes posturas, para abrirte, inevitablemente tienes que cruzarte con ciertas ideas que a lo mejor en tu día a día no aceptarías del todo. ¿Hay que provocar? Efectivamente. De hecho, la frase con la que abro esa sección es una frase de Diógenes que me encanta, que dice: ¿de qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? Es decir, la filosofía tiene que hacer daño. Ostras, tiene que hacer daño, tiene que ofender. Si no, es muy complicado, muy complicado. Cuando tú entras en ese bucle de ideas que te retroalimentan, al final te encasillas ahí y simplemente escuchas, digamos, el eco de tus propios pensamientos. No te abres a nada más y es imposible avanzar. Siempre que hay un cambio, siempre, o por lo menos muchas veces, hay un conflicto, surge de ese conflicto. Oye, vaya amigos que tienes, ¿eh, Rafa? Lo que me voy encontrando por la carretera. Lo voy encontrando por la calle, ¿no? No, a ver, no, sí. por la carretera artística en la que me muevo. Sí. Al final no me los dejo de encontrar tanto en micros abiertos, como fue en el caso de él. De hecho. Y de hecho me escuchó rapear después de 15 años sin haberlo hecho yo. ¿Tú? Sí. ¿También rapero? Por favor. Sí, sí, sí. A ver, soy grafitero. Rafa. Pertenezco a esa cultura desde el año 95. Si eres un montón de artista de muchas cosas. Yo creo que lo que tengo es una esquizofrenia muy gorda, porque si soy demasiadas cosas en un solo cuerpo, como igual que él. Porque a veces cuando conversamos con Rafa, él, y eso creo que obedece a una reflexión muy interesante. Cuando alguien usted ve construida un edificio y dices de ese edificio, qué bonito, qué guapo el edificio, el arquitecto lo diseñó, el aparejador hizo no sé qué, pero siempre se olvidan de quién lo construye, de quién pone pieza a pieza esa obra, y que después como final es un algo especial, atractivo y maravilloso. Pero es por la labor también hacen quien pone ladrillo a ladrillo, pared a pared, y que no se le reconoce nunca su trabajo. Bueno, hoy día lo que hay, yo siempre he dicho, a ver, yo soy albañil, y siempre lo digo, que somos los artesanos más desnostados, o sea, peor vistos. Y somos artesanos, lo hacemos con las manos todo. Nuestro trabajo no es tan visible como algo creativo, que también hay albañiles muy creativos, pero es una cosa que la gente siempre nos va a asociar a esa mala fama, que soy consciente, soy consecuente de que ha habido verdaderos salvajes y animales dentro de la albañilería a la hora de la ética y la moral como personas. También están en todos sitios, ¿eh? No, en la política y en todos lados. No, y aparte, es como yo digo, mucho hablar mal de los albañiles, pero todo el mundo los necesita. Sí, sí, sí. Y eso es algo que la inteligencia artificial, lo siento mucho, pero ahí no va a entrar. O sea, si queréis tener futuro, meteros albañiles. Porque la inteligencia artificial no afecta. Afecta el riñón, afecta la cintura, afecta las manos, como yo que vengo jodido hoy, pero no afecta... Oye, y además ese arte, ¿se llena de nostalgia el arte? Porque también tu libro habla sobre la nostalgia. Efectivamente. A ver, el arte en muchas ocasiones es inevitablemente nostalgia, porque al fin y al cabo es una vuelta al pasado muchas veces, es reencontrarte contigo, con esos recuerdos. De hecho, al libro le puse el nombre de Nostalgia. Y aunque la nostalgia la tenemos asociada con ese concepto de añoranza de algún recuerdo, no podemos olvidar que, bueno, la palabra recordar es una palabra latina, viene del latín. Re, que significa volver a, y cordis, que significa corazón, ¿no? Recordar es volver al corazón tanto para lo bueno como para lo malo. Y de hecho, vamos, aquí Rafa también lo sabe porque también escribe y demás, y de hecho compartimos muchas cosas en nuestra poesía. Ese amor, ese odio a los recuerdos es inevitable cuando escribes o cuando creas cualquier tipo de arte. ¿Y la noche qué? Pues la noche, curiosamente, y esto me di cuenta cuando escribí el libro, curiosamente la noche, pese a no tener luz, te ilumina bastante más que en el día, porque te animas a sacar cosas que en el día a día no sacarías. O, bueno, muchas veces se dice que cuando caminas por la calle de noche es cuando ves la verdadera cara de la ciudad, ¿no? Muchas veces. Y tal vez la noche es la que significa la luz, ¿no? Efectivamente, sí. Iluminar aquello que en el día a día, pues, o bien no te atreves a mostrar o bien escondes detrás de una apariencia, ¿no? Al fin y al cabo, también la escritura también sirve para... Y la noche también sirve para eso, ¿no? Para mostrarte tú tal y como eres, aunque muchas veces solamente el propio autor sepa a quién se refiere, ¿no? Hay otra frase, ¿no?, de un poemario que me encanta, que dice: solamente el escritor sabe a quién le escribe, mientras que el lector piensa en quien más extraña. Uf, Pedro Esteban, libro Noche, Nocturnidad, Nostalgia de la Poesía, ¿no? Uh-huh. ¿Ese libro dónde se puede comprar? A través de Amazon. Está a través de Amazon y luego el día 1 de marzo se podrá también comprar en el Reino de Agartha. Tenemos ahí la presentación y también allí dejaré algunos ejemplares para quien quiera pasarse por allí, pues... Tu amiga Maribel, ¿no? Efectivamente. Sí. Qué bonito, qué bonito. También queríamos reseñar que el próximo día 8 de marzo hay una actividad, ¿verdad, Rafa? Una actividad que queremos invitarle para que usted participe, si le apetece, si quiere echar un ratito agradable. Sí, allí vamos en La Regadora, esta ocasión allí, en el bar La Regadora, justo a la espalda de la estatua, en la calle Alfaros. Vamos a tener un mercadillo artesanal, exposición de arte. También vamos a tener recital libre de poesía, en la que pues tanto Pedro como Marlene, como yo, y los poetas y las poetisas que quieran, o músicos y músicas, quienes deseen, pueden allí coger y soltar lo que llevan dentro, ya sea más bonito, más feo o más... No, todo es bonito, todo es bonito. No, tú lees lo mío, si tú leyeras lo mío, o me escucharas recitar, mejor dicho, si me escucharas recitar, porque no lo tengo en braille, yeah. Si me escucharas recitar, verías que es bonitas las palabras, pero el trasfondo es muy oscuro, porque al final te estoy hablando desde los cimientos que llegan a lo que yo soy hoy día. Digamos, pero, tú ves la torre, pero no ves la profundidad de ella. Pero eso es importante, Rafa, que cada poeta ponga su impronta. Pero que digo que mi escritura no es bonita. Que mi escritura precisamente es de desengaño y tira a turbia. Pero eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay, porque es lo que soy. Ya está. Entonces, eso es hermoso. Que, hombre, la diversidad es importante, ¿no, Pedro? Hombre, por supuesto, claro, por supuesto. No vamos a ser todos felices, ¿no? O contentos. Y, ¿pero quién es feliz? Por supuesto. Pero si tú eres feliz como eres, ya está. Ahí está. O yo creo que se le parece a la felicidad. Porque yo creo que la felicidad es algo que nos han vendido los medios de comunicación como ha de ser. Exactamente. Y no como realmente es. Pasa como el amor, como el romanticismo. Pero es una actitud en todo caso, ¿no? Ser feliz. Sí, yo creo que ser feliz es levantarte todos los días, seguir luchando y seguir haciendo lo que tú consideres que te llene. Y no es que te haga feliz, sino que te haga sentir íntegro. Y levantarte íntegro, contento, que, no cabreado, ¿no? Hostia, a mí no me gusta levantarme para ir a la obra a las 6:30, no me jodas. Pero tienes que levantarte porque a mí no vas a hacer algo bonito. Porque vas a tengo la una necesidad casa. Imperiosa de comer, tío. Qué manía, ¿no? Si no tuviera esa necesidad de comer y de tener manía, que vestirme y de poder tener para una cervecita, te por seguro que iba a trabajar, que yo te digo. Pirri, ¿no? Pirri. Eso. El hip hop, el... ¿Es interesante o mejor es otro tipo de arte? El hip hop, como siempre, depende de a qué hip hop te acerques. En mi caso, yo tengo dos referentes principales, en este caso, los dos muertos. Uno es Canserbero, rapero de Venezuela, y otra es de aquí, cordobesa, Gata Katana. Gata Katana, y en su caso, me identifico mucho con su rap. Son gente que ha abierto fronteras más allá del hip hop. Y son gente que, ante todo, aparte de dar un mensaje a sus canciones y de que Son gente que en sus canciones se nota que están leídas, que están curtidas, cultas. Son gente que lleva sus mensajes fuera de las letras. Al fin y al cabo, eso es parte fundamental de cualquier arte, en mi opinión, de cualquier arte conciencia, ¿no? No solamente quedarte con el mensaje que tú transmitas, sino poner en práctica ese mensaje. De hecho, Gata Katana decía, en su documental, decía que ver una injusticia y mirar hacia otro lado es de cobardes. Entonces, eso es una cosa que, en mi opinión, debe estar reflejada cuando haces cualquier tipo de arte conciencia. Has soltado muchas frases interesantes, Pedro, ¿eh? Es que me gustan mucho las citas. No sé si se nota. Sí, se nota. Sí. ¿Y el rap? Pues el rap, eso en mi caso, pues, a ver, es cierto que en mis canciones toco muchos temas. Siempre, bueno, a veces no es necesariamente reflexivo, pero sí me gusta bastante reflexionar. Y en mi caso, pues, sobre todo como en las canciones tienen que ser bastante más directas, porque no es lo mismo que escribir un poema. En un poema me puedo extender lo que la inspiración me dé, y en un tema de rap, pues, tengo que adaptar esa letra a una base. Y en consecuencia, como la base muchas veces es más corta de lo que es la idea en sí, tengo que adaptar ese mensaje y tengo que hacer que suene muchísimo más directo y muchísimo más contundente. Sin darle vueltas al asunto, ¿no? Sin darle muchas vueltas. De hecho, ahora mismo estoy también en proceso de composición de un disco. Y en ese disco, pues, hay canciones donde directamente, pues, voy a la yugular, ¿no? Sin andarme con muchos rodeos, porque para crear conciencia, o más que para crear conciencia, yo diría que para despertar esa conciencia, porque honestamente creo que con todo lo que está pasando hoy en día, si la gente de primer mundo no tenemos conciencia, ella panota. Creo que es más para despertar y para dar a entender que la conciencia no es solamente tener la teoría en la cabeza, porque la teoría, yo te puedo soltar aquí cuatro frases muy bien dichas y muy bien pensadas. Lo difícil es extrapolar eso a la calle. Hay que tener mucho valor para eso. Tienes valor, seguro. Eso hay que extrapolarlo a la calle, hay que estar en la calle, el arte, la poesía, llegar a todo el público. Sí, yo creo que sí. Y aparte, yo tengo una convicción, el otro día lo hablaba con Gobal en una reunión. Dije, es que hay que mirar el modo de cómo tener herramientas para coger y no necesitar de... ¿cómo se llama esto? Joder. Es que a veces tengo unos problemas que se me olvidan las palabras. Y también. Pasa mucho. De no depender de las instituciones. De las instituciones. Eso es. De ser underground y para no prostituir nuestras ideas, nuestro arte, nuestro trabajo. Es decir, no tener que hacer lo que gusta, sino que nosotros, haciendo lo que nosotros creemos, nuestro propio arte puro, podamos salir adelante. Y Gobal me dice... Rafa, la mayoría de la gente que está aquí precisamente hoy lo que quiere son subvenciones. Pero no digas dónde estabas, por favor. No he dicho. Digo, pero coño, pero para eso yo trabajo. Soy albañil y entonces puedo mantener mi arte en pureza. Porque esas actividades que se hacen en la calle, que tú a veces organizas, ¿cómo van? Pues mis actividades en calle, pues con la asociación. Perdón, con la asociación solemos pintar en la calle, o sea, libremente. A veces, pues acompañados en algún margen, acompañando, pero siempre con plena libertad de hacer lo que nosotros queramos. A ver, también tenemos dos dedos de frente para, según donde estemos, no lanzar consignas ni hacer algo que provoque. Porque para empezar, yo puedo hacer arte que provoque, pero casi siempre es de abajo arriba. Es decir, yo cuando provoco, provoco a las instituciones, provoco a los gobiernos, provoco a lo que no me gusta. Yo no voy a atacar a una persona y aparte, tampoco me gusta hacerlo. Cuando dices que lo haces con libertad. ¿Con libertad? Sí, yo te digo una cosa y igual suelto una grosería, pero si me apetece poner una berenjena enorme en un de este, sabiendo a lo que me refiero por berenjena, ¿sí? Lo pongo. Me da igual. Y si eso cojo, los pongo. Siempre sabiendo que público va a verlo, obviamente. Si va a ser un público menor de edad, no. Tú tienes que ser también consecuente como persona ética y moral de saber lo que tienes que poner. Pero me refiero que tengo plena libertad. ¿Los menores no saben qué es una berenjena? ¿Saben lo que es una berenjena? Es que a la berenjena se le toma por otro significado. Por eso he dicho. No, ya me has entendido. Sí, estamos hablando y creo que quienes nos están viendo. Pues también. Sí, pero claro, pero también, ¿en qué contexto pones tú esa berenjena? Ya. Es que una berenjena, todos los hombres tienen berenjena, pero no según en qué contexto o según a lo que esté apuntando esa berenjena. que es a lo que te voy, que es a donde puedes atacar, donde puedes lanzar. Yo, por ejemplo, en mi arte, lanzo, pero no lanzo tanto como en mi escritura. En mi escritura sí soy más mordaz, soy más a cuchillo. Pedro está sintiendo con la cabeza porque la verdad en eso nos parecemos mucho. Efectivamente. Él lo adorna más. Como es filósofo, pues él como que usa mucha más palabra, mucho más léxico, y yo soy más directo porque es que no me nace, a mí no me nace embellecer una escritura. Yo quiero el mensaje conciso y me pasa. Oye, cuando hablamos de Marlene, que no ha podido venir, uh-huh. y le mandamos un saludo muy grande. Fue premiada. Ayer fue premiada. Ayer fue premiada en los premios Mujer y Poder, se hizo la gala en Diputación y se llevó premio ella, ¿eh? Se llevó premio Marlene. Sí, fue premiadísima. Marlene Cantón, pues un abrazo y enhorabuena por ese éxito, ¿no? Claro, por el apoyo a artistas, por lo que ha hecho ella siempre, de apoyar a los artistas que vienen de nuevas y estar ahí de trampolín. Se llevó premiazo. Esa chica especial, sí. Yo la insoporto. Y mira que soy su padrino de boda y ella mi madrina artística, pero yo la insoporto. De aquí un beso muy grande a mi madre, que encima hoy celebra su cumpleaños. Hoy también. Ella y su hija. Claro, como decían las fechas cerquitas. Ajá. Vale, pues que la celebración vaya, en fin, maravillosamente, ya que tiene un premio, ya que tiene cumpleaños. Claro. Ya que le insoporta el Rafa Bricón. Y tiene una familia maravillosa. Sí. Desde aquí hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pues con todos estos elementos, Pedro, te estás metiendo en un grupito muy interesante, ¿no? A ver, honestamente, desde que me he metido más en la parte artística de Córdoba, pues hombre, conozco gente como Vilco, luego más cantautores, más poetas. De hecho, una de ellas estuvo aquí hace poco, como es Beta. Beta, hombre, por favor. Estuvo aquí hace poco. Con su poesía, que es tremenda. Efectivamente. Sí, sí. De hecho, creo que ha sido este año la única que en los Slam de poesía, que también estuvo hablando aquí de es la única, no solamente que ha ganado dos veces seguidas, sino que además es la única que una de las ediciones ha llevado premio. Fíjate, es la única. ¿Cierto? Qué bueno. ¿Y cantante, autor, quién? Cantautores, pues te podría decir un montón. Pues por ejemplo, dos que me gustan mucho, que son Idabe, que aquí Vico también lo conoce muy y bien. Y aquí también viene. Sí. Y también otro que también veo de vez en cuando, que es Carlos Puya, que también me gusta mucho, que de hecho le regalé una copia del libro y él me regaló una copia de su disco, ¿no? Esto de Arte por Arte. Uh-huh. Y que también cuando voy a recitar poesía allá a Ideal, pues él tiene a bien acompañarme con su guitarra. Y ahí creamos ahí momentos bastante, bastante bonitos. Oye, yo a veces hablo con gente que no es de Córdoba y resulta que en Córdoba hay una cantidad de actividad cultural extraordinaria. Y sobre todo cuando viene de jóvenes, más me animo, más me ilusiono en saber que eso no se va a perder, porque los jóvenes van empujando desde abajo a los que son más viejos y que se vayan apartando y demos paso a la juventud, ¿no? Efectivamente, es que, a ver, Córdoba de siempre, cualquiera que la conozca, es una ciudad que rebosa cultura por todos lados, rebosa cultura y rebosa chavales que están deseosos de darle vida a esa cultura a través de su arte. Y de hecho, y aquí voy a romper una lanza a favor de un colega mío, un señor Carlos José, que lo que está haciendo este año por el arte y la cultura de Córdoba es tremendo. Le estamos dando un despertar y un renacer. La estamos llevando entre todos, estamos creando comunidad, que al fin y al cabo es una cosa importantísima cuando se trata de arte, ¿no? Crear comunidad, crear cultura para que tú también te puedas nutrir y así mejorar también tu propio arte, ¿no? Fíjate, eso de crear comunidad es el objetivo de Paradigma Media Andalucía, que pertenece a la radio, y que queremos crear esa comunidad y que esta radio esté llena de personas como tú, como Rafa, que puedan venir a contarnos sus actividades y compartirlas con nuestros oyentes, con quienes nos siguen. Por lo tanto, estamos en un puntito muy guapo. Y además la revista Forges la calificó a Córdoba la ciudad más importante de España. O sea que estamos recibiendo premios por todos lados. Y eso está bonito, ¿no? Sí, a ver cuándo se traduce en el pueblo. Sí, eso, de eso se trata. Que vaya por el que se reconozca el pueblo, claro, se reconozca el pueblo. Porque los reconocimientos de la ciudad no van por la autoridad, sino por la población, por la gastronomía, por la cultura, por las calles, por la estructura, en fin, por todo lo que tiene Córdoba. Recordemos lo del día 8, Rafa. Sí, recordamos un poquito las tres fechas que nos tienen hoy aquí. Vale. Hoy a las 7 de la tarde, Hotel Averroes, nuestro calendario de la Asociación Síntesis, con las obras originales pintadas de cada mes. Este año el calendario se llama Año Inclusivo, todos los años lo es, con recital de poesía de los poetas y poetisas que nos puedan acompañar, si no, aún así, en nuestras voces, sus letras serán escuchadas. El sábado que viene, en el Reino Lagarta, presentación de Con Nocturnidad, Nostalgia y Alevosía, de Pedro Esteban. Yo estaré acompañándolo. Hombre desconocido, si aquí, desea. ¿No? Hombre desconocido. No, te obligo yo si no quieres. Sí. Te obligo yo si no quieres. Él me obligó a presentarle el libro. Él me dijo, me gustaría que me presentara el libro. Digo, pero ¿y eso? ¿Y yo por qué? Si nunca he presentado el libro. Y dice, porque eres un sinvergüenza. Efectivamente. Así me lo soltó. Efectivamente. Así me lo soltó. Hacía falta alguien. ¿Para qué quieres vergüenza, claro? No, él quería a alguien que fuera rudo en ese aspecto. Efectivamente. Y aparte que se coma al público, si hace falta. Y el por último, día 8? El 8 de marzo. A partir de las 12 del mediodía, con Perol de Arroz, todo un día entero de actividades culturales, como es exposición, mercadillo de artesanía, recital de poesía, música en directo también, quien quiera venir a hacerlo. Y aparte, es una exposición muy bonita porque es contra la censura. Efectivamente. Y aparte es que se va a hacer el mismo 8 de marzo. Sí. Con todo el poder y empoderamiento que tiene Marlene Cantón, que con eso ya… Oye, eso del calendario, de ¿sí? esto inclusivo… Es inclusivo, sí, porque... Es que hay un sheriff del mundo que quiere sacar la inclusión de todas las empresas, de todas las actividades. ¿Quién? ¿El más? El sheriff. Ah, el sheriff, no sé quién es. El pelirrojo, o cabeza roja, no sé, o naranja, no sé qué cabeza tiene. Pero es Trump. Coño, el presidente, el sheriff. Ese es el cabeza tomate. No, pero es que no me puedes preguntar a mí estas cosas porque que te puedo soltar una burrada que arde Troya. No, suéltala aquí. Estás a tiempo. Da libertad de expresión, ¿no? En todo caso, amigos oyentes, la invitación está para que esta tarde, a las 7 de la tarde en el Hotel Averroé, el día 1, la presentación del libro de Pedro Esteban, y el día 8, pues la actividad cultural que estará en la... En la regadora. Regadora. Ya se le llama la jardinera. No, es regadora. No, es la regadora. Regadora. Por la estatua de Belmonte. Sí, regadora. Vale. Pedro Esteban, muchas gracias por estar aquí, que no sea la última vez, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Rafa, ya sabes que esta es tu casa. Sí, si queréis, vamos. Cada dos semanas, como yo es que tengo eventos prácticamente todos los fines de semana, cada dos semanas puedo venir para ir refrescando agenda. Bueno, pues lo vamos a conversar y nos pondremos de acuerdo. ¿Te parece? Perfecto. Amigos oyentes, por favor, no se vayan, que aún nos toca hablar de un tema muy interesante, muy importante, y yo creo que seguramente le va a interesar a ustedes. No se vayan.